ella butaquera, la cuelgo en segunda y voy con la verdadera. Vamos raspando parry por la calle de Varela, vamos raspando parry por la calle de Varela. Pam, se la cuelgo a la guacha, me pide que acelere porque a ella le encanta. Pam, se la cuelgo a la guacha, me pide que acelere porque a ella le encanta. Copilota, yo soy tu piloto, dale que nos vamos a la caravana de moto. Decile butaquera y al toque te mueve el toto, decile butaquera y al toque te mueve el toto. De guacho saben que hubo piloto, un par de invertido, un par de trompo. Esta noche es nosotros, si sale todo piola nos vamos fumando un coco, que nos deja loco. El FZ en la autopista a fondo, un par de rostros y un par de ponchos. Los guachos estaban piloteando el mocho, el balcón, el transal, el DT, a corté. No vamos al cruce por una rueda, yo te descarté. Imagínate hasta dónde llegué, llegué yo, ya saben cómo soy, no compré. Toma tú tu fuma Mari, ella queda loca, anda buscando un sugar daddy. Pará, pará, no, mándale perreo. Ella mueve el toto. La cuelgo en segunda y voy con la verdadera. Vamos raspando parry por la calle de Varela. Vamos raspando parry por la calle de Varela. Pam, se la cuelgo a la guacha, me pide que acelere porque a ella le encanta. Pam, se la cuelgo a la guacha, me pide que acelere porque a ella le encanta. Copilota, yo soy tu piloto, dale que nos vamos a la caravana de moto. Decile butaquera y al toque te mueve el toto. Decile butaquera y al toque te mueve el toto. De guacho saben que hubo piloto, un par de invertido, un par de trompo. Esta noche es nosotros, si sale todo piola nos vamos fumando un coco, que nos deja loco. El FZ en la autopista a fondo, un par de rostros y un par de ponchos. Los guachos estaban piloteando el mocho, el balcón, el transal, el DT, a corté. No vamos al cruce por una rueda, yo te descarté. Imagínate hasta dónde llegué, llegué yo, ya saben cómo soy, no compré. Toma tú tu fuma Mari, ella queda loca, anda buscando un sugar daddy. Pará, pará, no, mándale perreo. Ella mueve todo. MK, la combinación perfecta. DJ Luciano Troncoso.